FM Moreno 90.1. Estación de radio. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Buenas noches, bienvenidos a Vivo y Refrito. Este jueves tenemos preparado para vos Mano Negra en vivo. Un par de recitales grabados en Europa. Que están buenísimos. ¿Cómo va, chicos? Todo bien, buenas noches ahí por ahí. Todo bien, todo en orden. Estamos todos hoy. Como siempre. Bueno, lo que estamos escuchando es Live in Holland, que es un CD que grabaron en un festival en Holanda. Fue en la primer gira grande que tuvo Mano Negra por toda Europa. Fue una gira que duró algo así de 9 meses. Iban en una camionetita que consiguieron, y bueno, salió grabado este recital. ¿Y después qué tenemos? Y después tenemos una grabación en una prisión, que ahora si me dejan corroborar el nombre, En una prisión. De la Plaine de Lord. Ahí está. Bueno, ¿francesa? Sí. Así que... Bueno, esta banda, contamos un poco, ya que estamos arrancando, tiene integrantes de muchos orígenes. Hay franceses, hay catalanes, o sea, hay de otras partes de España. También en un momento estuvo tocando un chico que era belga y bueno, esto pasó. Vinieron a América después y pasaron un montón de cosas. Fue una de las bandas que influyó muchísimo a lo que es el rock, que ahora nosotros llamamos rock latino, toda esta fusión de la música latina con el rock. Un poco, aunque suene raro, fue una banda europea la que empezó a generar todo esto. Muchas bandas surgieron de esto. Se nutren, se nutrieron mucho. Siguen. O sea, lo que hablábamos al principio, que generaron también un propio estilo, ¿no? Como esto que le decían pachanga. Era como eso, ¿no? Solamente ellos lo trajeron y era como que contagia a muchas bandas esa energía que te transmite todo el tiempo la música en poder expresarte masivamente y como eso, ¿no? Ser una bola de energía. Sin duda. Además tiene que ver con esto que decías vos del origen multicultural, ¿no? Se refleja en la música. Así es, sí, tocaba con el primo también, el primo toca la guitarra. Sí, el hermano Tonio Chao en la trompeta, que lo nombra bastante también Manu. En los discos en vivo, ahora lo van a escuchar. Bueno, vamos arrancando, ¿no? Vamos. Si querés comunicarte con nosotros, podés llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, ahora vas a escuchar Mano Negra, Soledad. Vivo y refrito. Vivo y refrito, vivo y refrito, vivo y refrito. Ahora vamos a seguir con Baby You're Mine. Baby, baby, baby, baby, you're mine. Baby, baby, baby, baby. time she come inside me in the room, she said. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Seguimos en este recital de Mano Negra. Ahora escuchamos Mano Negra. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Bueno, seguimos acá en Vivo Refrito. Habíamos escuchado Indios de Barcelona. Y también The Devil's Call. Y el otro, el último que se iba era Rock Island, Island Live. Ahí está. Bueno, ¿qué decir de esta banda que veníamos hablando recién? Que no tan solo su música era particular, sino todo el grupo, ¿no? Ese que de músicos. Era como, no sé, que se encuentren un montón de gente y sí. Digan, bueno, empecemos a hacer esto. Bueno, la anécdota está buena, porque resulta que Manu Chao estaba, cuando se fue a vivir a Barcelona, él era francés, fue a vivir a Barcelona. Los padres no eran franceses. Claro, los padres eran franceses, creo que la madre era española. Bueno, no sé también eso. La cosa es así. Empezó a grabar solo un tema que es muy conocido, que se llama... Rumba de Barcelona, y bueno, lo estaba grabando solo en el estudio con la guitarra, y cada vez que iba desde su casa al estudio, que iba todos los días a grabar, se encontró con un par de músicos que tocaban en el subte. De ir y venir empezó a tener onda y un día les dijo: chicos, ¿por qué no armamos una banda? Yo tengo este tema. Arrancaron con ese tema solo, que era Rumba de Barcelona, y ahí nomás, los músicos que tocaban acústicos en el subte se consiguieron un par de instrumentos eléctricos y empezaron a ensayar. A los 2 meses ya estaban tocando y bueno, salió esto, ¿no? Salió la gira. Salió ahí nomás la gira y un disco completo que está buenísimo. Sí. Muy, muy novedoso para el momento y creo que hasta ahora sigue teniendo cosas que... Sí, para la época muy desestructurante, ¿no? Creo que es eso, la mezcla de música urbana con cosas totalmente tradicionales de Europa y mezclado con los circenses y todo, bueno, toda una cultura. Sí, hablábamos recién del viaje, de cuando ellos vienen para Sudamérica. Lo contamos después, porque bueno. Si no hablamos mucho y pasamos poca música. Te recuerdo, si te querés comunicar con nosotros, 466-6559 es el teléfono. Y si no, 1561-540-359 para los mensajes de texto. ¿Con qué vamos, Diego, ahora? Vamos con King Kong 5. Standing alive with a key. Keep on jumping up the cabinet. Standing alive with a key. Keep on jumping up the cabinet. Not a way there, not a way there. Let it like a shaking under the

Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Bueno, seguimos disfrutando entonces este recital de Mano Negra. Diego, ¿nos querés contar? Recién sonó el celular, ¿no? Me parece. Ha sonado llegar un mensaje al 1561-540359. Hoy fue despacito para que no se quejen de que lo digo rápido. Y dice, saludos a todos. Que Facu. Estoy escuchando, dice. Hay una parte que no podía salir al aire. Bueno, gracias Facu por el saludo entonces. Te voy a contar algunas cosas de esta banda. Algunos datitos. Interesantes, ¿no? Que estábamos hablando con los chicos. En el 92, en el 91 sale Proyecto Cargo 42, sale un trabajo de la banda y decidieron que se estaban alejando un poco de lo que eran sus orígenes. Entonces deciden volver y también toman la decisión de embarcarse en... Literalmente, ¿no? Sí, literalmente. Con la compañía teatral Royal Deluxe en el carguero Melquiades. ¿Puede ser que se embarcan? El nombre es así, el barco. Bueno, salen iniciando una gira por toda Sudamérica y esto fue subsidiado por el gobierno francés. La gira dura casi 5 meses y visitaron países como Colombia, Venezuela, República Dominicana, México, Cuba, Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay. Y van dando espectáculos gratuitos en las plazas públicas y demás, ¿no? Vos, Martín, habías comentado, estamos hablando hace un rato, ¿no? Un par de cosas. No, sí, como para graficarlo. Imagínense que llega un barco a un puerto y empiezan a bajar carrozas y un grupo de más de 100 personas actuando, ponen un escenario y toca Mano Negra, así como eso, medio de la nada. Bien de payaso, ¿no? Que claro, interviniendo en las... carrozas. Claro, interviniendo la vía pública directamente. Así. Mismo la policía no lo dejaba, o sea, los paraban constantemente. Bueno, algunos arreglos igualmente previos supongo que habrán existido, ¿no? Antes de llegar, pero sí, el tema es que todo lo que se generaba alrededor de esto era tan grande... era tan grande la efusividad, sí, digamos, aparte que, mismo la gente. Que a veces se hace difícil... controlar, imagínate que te cae algo así, no sabes qué pasa, la gente se volvía loca. Claro, eso, la gente accedía a ese show gratis, porque ellos a veces tocaban en lugares, bueno, que organizaban el festival, pero mismo se paraban en una plaza, se ponían a tocar y la gente se acercaba y ellos hacían la música desde tener la guitarra criolla y un par de tachos a llegar al escenario y tocar con los instrumentos y hacerte un show reservado. Sí, y shows de más de 20.000 personas, sí. 30.000 personas, a ese nivel estamos hablando. Entonces, en lugares públicos, y por más control que haya, creo que nadie estaba preparado para eso. Y bueno, fue una gira bastante grande y desquiciada en algunos puntos. Así es. Bueno. Igual eso, sigue. La pinta un poco, sigue. Sí, porque bueno, al año siguiente... Bueno, con el tren... El año siguiente salen en un tren. Pero es para la próxima entrada, te vamos a comentar un poquito de ese viaje que se hacen, que el padre de Manu después escribe unas memorias, serían, ¿no? Bueno, en ese viaje es como que se marca un poco lo que es el final de esta banda. Pero bueno, después hablamos un poco de eso. Bueno, vamos a seguir escuchando Mano Negra en vivo en Holanda. Let's go! Divo y Refrito. Thank you.

por FM Moreno, estación de música. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. To the beat, a beat of a sound song, a present in my head, not head like a bound down. I listen to the beat of a sound song, a present in my head, like a bound down. Bueno, continuamos acá en Vivo Refrito. Te recordamos los teléfonos 466-6559 o un mensaje de texto al 1561-540359 para cualquier cosa y querer recomendar un recital o lo que sea. Bueno, siguiendo con lo nuestro, que es Mano Negra. Te vamos a comentar un poquito que quedaba la del tren ahí que veníamos diciendo. Hablamos del barco y queríamos seguir con esas anécdotas, ¿no? De las giras de esta banda. Sí, muy particulares en sí, ¿no? Era como que buscaban, más allá de la música, llegar a otro lado. O sea, otra forma de no ser esa banda de rock pop que, viste, es una banda de escenario, ¿no? Claro, eso, justamente. La tradición de romper un poco con los esquemas. Y bueno, bien lo habrán logrado. Nosotros decíamos que se acoplaron acá para venir a Sudamérica a este grupo teatral circense, que mismo lo escuchamos o sea, yo me imagino a ellos en el medio del mar, como decíamos hace un rato, influenciados por toda esta gente que mismo en el barco también practicaba sus acrobacias y todo, y se refleja, ¿no?, en la música de ellos, como que una música ahí muy colorida. Sí, con mucha energía, mucho eso, mucho alegría, ¿no? Y mismo el circo te transmite eso, ¿no? Bueno, es lo que decíamos recién, vos imaginate que en el medio del agua, ¿no?, en el barco, llegar a tierra y bueno, tocás con todo. Claro, es como que descargás a tierra, es un cable a tierra, ¿no? Sería reivindicando a Rodolfo algo Páez. Así, ¿no? Algo así vendría a ser. Bueno, de momento, a finales del 93, ellos seguían acá en Latinoamérica, más exactamente en Colombia. Y bueno, se lleva a cabo un proyecto en el que consistía en recorrer el tramo de Bogotá hasta Santa Marta. Pero esto lo tenía que hacer en tren. Vos venías ahí con el misterioso con el tren. Y bueno, se ve que lo llevan a cabo, que se suma el grupo teatral también a esta recorrida. Y acá también está Ramón Chavo, que es el padre de Manu Chavo, en donde luego, en este viaje, también hay colaboradores franceses y colaboradores, sudamericanos, en el que ahí estaba Fidel Nadal, de Todos Tus Muertos. Y bueno, dice que hubo muchas turbulencias, como muchos quilombos, pero hubo un recital final que fue, ¿dónde está? Lo que también estamos diciendo es que 15 días después de este viaje, después de hacer el último recital, ya empieza a resquebrajarse un poco, se empieza a sentir esto de la inestabilidad en la banda, ¿no? Que la mayoría de los, casi todos los integrantes querían volverse a París, menos Tomás y Antonio, ¿no? Sí, y bueno, y Manu Chao también. Sí, también, bueno. Bueno, sí, ahí fue un poco la crisis. Como de, bueno, un par pensaban un poco en sentarse y tener una familia, y la verdad es que los últimos años de Mano Negra eran todo lo contrario, ¿no? O por lo menos era el estar vagando por el mundo haciendo música y sin quedarse demasiado. Ya lo del tren era como súper agotador. Imagínate, te subís a un tren y empezás a viajar y seguís, claro, viendo a la misma gente todo el tiempo. Aparte que primero venís de un barco, ¿no? Venís del barco. Venís de un barco, llegás, te encontrás con todo un mundo. Claro, que no es sí, y poco real en muchos aspectos. O sea, también, no sé, supongo que aguantarse algo así, ¿viste? Uno. Sí. Mismo para no sé si uno nace preparado para ese tipo de cosas. No, igual también eso, ellos que buscaban eso, ¿no? Tratar de no ir a las ciudades, sino que llevar la música al barrio, a las plazas, eso es lo que más se rescata, ¿no? De estos músicos. De que no, bueno, si bien buscaban tener su lugar en la música, de hecho lo tuvieron, pero eso, buscaban como salir, hacer ruido, creo que lo lograban cuando decíamos antes de que en Holanda fueron reconocidos cuando fueron a tocar, que no fueron auspiciados así, no. ¿Cómo se diría? Oficialmente por los medios, claro, sí. Tuvieron una repercusión por esto, por el hecho de llegar a un lugar, empezar a tocar, empezar a mover, la gente se empieza a concentrar y llegan a esto, ¿no? A ocupar los primeros puestos en Holanda, del ranking, ¿no? Así es. Bueno, igual ahora cambiamos de recital porque nos fuimos a otro. Es en la prisión. A mí no sale. ¿Cómo es? Ah, no, perdón. Es diálogo. Hell of Pachinko, ¿no? Ahí está, ese era. Que es una recopilación que hacen en. Ahí acá lo tengo, para un segundito. En Kawasaki, Japón. Y bueno, es. Hay unos videos buenísimos. Si alguien tiene internet, que busque en YouTube. Este recital está, pero impresionante. Son dos conciertos realizados ahí. Y que bueno, se. Bueno, lo grabaron ahí. Estuvo. Suena así, pachanga. Vamos a dejarlo. Claro, vamos a escuchar Manolero. Moreno, ¿cómo está el patio? Be alone, come on, baby. Stay well, sit down, sit there. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y Refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. ¡Qué café! ¿Qué más pa' querer just for start you can run? Knocks me look to the left, look at you right. Here comes a little bit of star, swingly in her eyes. She said everything's alright. Looking for a pretty girl, looking for the handsome guy. So ever try, change your love, never die. Baby, baby, baby, baby. Tell your mama to be doing together. Don't tell your mama be with you like a brother. Tell her come see me too if she ever feeling blue now. So ever trash and your love never die. Baby, baby, baby, baby, you're mine. Baby, baby, baby, baby, you're mine. When I'm standing all alone, got you on telephone. Say that to my baby, baby, baby, baby, you're mine. Right when she called me softly in her room, she said, tonight's night, she just left for another tune. Can't make her, then make it alive, can't make her, we met down. So ever try, change your love, never die. Baby, baby, baby, baby, baby. Acá hay mensajes a la radio. Llega un mensaje que dice: chicos, muy buena la radio, un beso para todos. Y firma Tami. Yo le voy a decir algo a Tami, un mensaje que ella va a entender: que abre el paraguas porque va a llover. ¿Sí? A Facu le decimos que nos espere en la casa, que caemos con el equipo, ya que estamos. Tincho, vos tenés algo para decir. Un mensaje, Tincho. Expresión libre acá. Ezequiel, la gente que acá que se acerca a Saber 81, Ezequiel dice que le avisa a la mamá que no vuelve a la casa. Que la mamá es Ezequiel, que lo sepa. Tranquila, esta noche si Ezequiel no vuelve, está en la radio. Bueno, dejemos de hablar en códigos y volvamos a Mano Negra, ¿les parece? Porque yo me quedé afuera de todo. Bueno, ¿No tenés códigos vos, Tincho? 5. Bueno. Estamos... Estamos acá tratando de llevar adelante un programa. Y bueno, estábamos hablando con los chicos el tema de cuando Mano Negra vino a Argentina. Ya en el cierre de la última gira que hicieron, que el último recital de Mano Negra fue acá en Argentina, y estuvieron en el programa este de Pergolini, que TV Ataca. La TV Ataca. Y bueno, sí, el programa donde Pergolini tuvo su mayor ahí. Sí, fue espacio, cuando, ¿no? Cuando apareció, claro, como persona de los medios. Y bueno, le preguntaron a Mano Negra esta pregunta que nosotros nos hicimos al inicio, que era un poco, bueno, ¿qué música hacen? Cuando le preguntó Pergolini a la gente de Mano Negra, ¿qué es Mano Negra? Porque no son ni hip hop, no son rock, son una mezcla media rara. Ellos dijeron, Mano Negra es esto. Y empezaron a romper el decorado. Todo. Un poco explicar. No estaría para invitarlo a F. Moreno porque, bueno, encima porque nos costó mucho levantarlo. Sí. Habría que explicar. O si los invitaron, le preguntes qué es Mano Negra. Claro. Pero bueno, no, creo que es un poco lo que se puede encontrar en estos recitales. Si alguien puede ver algún video en algún momento, verán que muchísimos de los recitales terminaban con todo el público arriba del escenario. Los músicos prácticamente no tenían espacio para tocar. Muchas veces bajaban del escenario porque el público estaba arriba y no podían tocar. Esto, como una expresión súper cruda de la sociedad y de la gente queriendo expresarse, y Mano Negra dio la posibilidad de hacerlo de la forma más sincera que se puede, que es gritando y haciendo lo que se quería. Así es. Es eso. Bueno, entonces vamos a seguir escuchando porque... Vamos a seguir con este recital entonces, que fue editado. ¿Cómo se llama? Diego, dale. Que el recital este que estamos escuchando, sí, este es en Hell of Pachinko. Hell of Pachanka. Pachinko. Y dice más o menos así.

Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. I won't be ready, I won't be ready, I won't be ready alone, working in a Babylon with my gun. I won't be ready, I won't be ready, I won't be ready alone, working in a Babylon with my gun. I won't be ready, I won't be ready, I won't be ready alone, working in a Babylon with my gun. I won't be ready, I won't be ready, I won't be ready alone, working to Babylon with my junk. Tonight, tonight, we're gonna have a big fight. They should buy the Rasta day. He got Bible, we got the red. They should buy the Rasta day. All cops of us, I see, I bet. They should buy the Rasta day. Their rules don't care. Shoot them too. I won't be ready. I won't be ready. I won't be ready alone, working to Babylon with my junk. I won't be ready. I won't be ready. Bueno. Ya llegando a la última parte de este vivo refrito, día jueves 22 de octubre, ¡fua! Ya estamos ahí llegando a fin de año. Tocando el fin del 2009, ¿no? Así es, se vienen... Bueno, no se viene nada. Llegó un mensaje al 1561-540359 de Facundo, que pide Ramones para la próxima, que nos debemos esa, que ya nos venimos diciendo... Sí, que nos dice, che, pasen, pasen Ramones... Y bueno, vamos a estar cumpliendo, a ver si podemos cumplir, ¿no? Esta gran banda estadounidense. Pero bueno, lo que nosotros llegamos acá es Mano Negra. Y bueno, esto sigue... Bueno, después las bandas se separan, ¿no? Y lo que más se conoce ahora es Manu Chao. Así es. Que sigue tocando. Solista, ¿no? Hace poco estuvo acá en febrero... Fue que estuvo en Argentina. Sí, yo lo fui a ver. ¿Lo fuiste a ver vos? Sí, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Estuvo Manu Chao con la Radio Bemba, que es la banda que arma para salir a tocar. Que es una... También que, es que una... no siempre es la misma que graba los discos. Claro. Pero bueno. Pero eso también es una... Se puede ver en el CD, en el DVD Radio Bemba que sacaron. Uh-huh. En donde, bueno, eso, cuenta él que, bueno, primero llama a un montón de músicos. Y que les dice, bueno, che, yo tengo ganas de salir por acá a tocar y bueno, hacemos esto, la propuesta musical es esa. Y después cuando termina la gira se separan y cada uno de vuelta a su banda, ¿no? Porque son músicos de distintas bandas que fueron integrándose. Sí, igualmente ya hace varios años que toca la Radio Bemba y hay varios músicos que se siguen encontrando, sí. No es tampoco tan... No, no, uh-huh. Pero es eso, como que mismo el DVD cuando llega al final... Te muestran a ellos diciendo dando el testimonio de que dicen, bueno, esto se termina, habrá que esperar la próxima gira, pero como que es eso, ¿no? Convivir, sí, un par de meses estando haciendo lo que se hacía antes, pero bueno, ahora, en este mundo donde te alquilás un micro, que mismo se ve ahí... Un micro, un tren o un barco. Claro, sí, bueno, se irán flasheando. La verdad que experimentaron con los medios de transporte. Sí. Que sí. Es rescatable. Buenísimo. Un medio alternativo, ¿no? Como para pasar, salir. Bueno, vamos a escuchar un temita más. Vamos y después nos volvemos y pasamos un par de actividades que se van a estar dando en el día de mañana y los siguientes días. Y nos vamos, ya. Pero vamos a seguir escuchando Mano Negra, ¿les parece? I'm not afraid of the dark. Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Bueno, y así es que llegamos al final de este Vivo y Refrito, siendo las 12 ahí menos 13, menos 12. Depende el reloj, ¿no? Si depende si lo adelantaron o no. Viste, como todo esto de que... No, bueno, iba a ser un chiste, pero iba a ser muy oscuro y a veces no. Bueno, mejor, mejor, no mejor. Mejor quedémonos en la luz. Mejor quedémonos. Igual nosotros estamos acá tenue, tranquilos. Pero bueno, llegamos a este Vivo Refrito al final. Uh-huh. Te recordamos que podés escuchar el programa en el blog si querés, que es fmoreno.blogspot.com. Podés acceder también por la página web, ¿no? Así es. Que es www.fmmoreno.com.ar. Así es. Así es, ahí tenés un link directo al blog en donde podés encontrar toda la programación, perdón, de FM Moreno. Y bueno, enterarte de todos los contenidos que tiene cada programa de esta radio recuperada, que estamos a punto de cumplir ya los 3 años de recuperación. El 30, ¿no? El 30 se viene la gran fiesta ahí con Vibración, se armó el Quinteto Esporádico y un montón de sorpresas más que te van a esperar ahí en el local del Proyecto Sur a partir de las 10 horas más o menos con un bono de contribución de 5 pesos. Así que bueno, más adelante van a estar escuchando el spot institucional en donde te vas a enterar acerca de esta fiesta. Pero bueno, como diciendo, volviendo a lo nuestro también, era que este programa lo podés escuchar el sábado, el día sábado a las 23 horas después del Zawam. Así que bueno. ¿Vas a contar algo vos, no? Ahora de unas actividades. Sí, hay unas actividades para mañana, que es en la Escuela Media 2, que te invita la librería Lipibropos, que presentan, viene Francisco Solano López. Hay una muestra de trabajos así de historietas. Es uno de los dibujantes que tuvo el Eternauta, el ¿no? Eternauta, claro. Y bueno, esto es a partir de las 10 horas en la Escuela Media 2. Y bueno, se van a estar presentando todos los trabajos que llegó de la gente de acá, de Moreno, de escuelas. Ahí en la Media 2, a partir de las 10. Y bueno, va a haber una charla también con Francisco Solano López. Así que bueno, están todos invitados. Y también empieza el primer encuentro de teatro callejeros, que se va a dar en la Plaza Wuhan, que es el 23, el 24 y el 25 a partir de las 4 de la tarde. Y son actividades gratuitas. Y te recordamos que es en la Plaza Doctor Wuhan. ¿Cuándo? El 23, 24 y 25. Mañana, pasado y pasado. Algo así sería. Bueno, nosotros nos vamos y vamos a dejar algunos temas más de Mano Negra, porque este recital todavía sigue. Estuvo Santiago Rossi en la operación técnica puesta en el aire, producción y muchas cosas más. Diego Dicut, Vanina Vargas, mi nombre es Martín López y nos estaremos encontrando el próximo jueves con Vivo y Refrito y Los Ramones en vivo seguramente. Así es, bueno, chau, hasta la próxima. Hasta el próximo jueves. Vivo y Refrito, Vivo y Refrito. Down to the refrito. Vivo y refrito. Do the boogie like one big fly, but don't know about the soul, one habit club. See my song and I'm a rock, burning up with a Buddha's fever. Beat, beat, beat of a soul song, you're buzzing in my head, head, head like a bomb down. And listen to the beat, beat, beat of a soul song, I'm buzzing in my head. A beat of a sound song, you're buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat of a sound song, you're buzzing in my head, head like a bomb down. Standing alive with a King Kong, King Kong drive on the Japanese. The matter with me, the matter with me. Playing like a shaking under the coconut tree. Beat of a sound song, you're buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat of a sound song, you're buzzing in my head, head like a bomb down. You do the boogie like one big flop, but don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker, burning up with a Buddha. Feel to the beat of a soul song, you're buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat of a soul song, you're buzzing in my head, head like a bomb down. Standing alive and with a key gun, keep on drive on the cup of boogie. No matter with me, no matter with me. Playing like a shaking under the coconut tree. Beat of a soul song, you're buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat of a sound song, you're buzzing in my head, head like a bomb down. A beat of a sound song, you're buzzing in my head, head like a bomb down. And listen to the beat of a sound song, you're buzzing in my head, head like a bomb down. And listen to the beat of a sound song, you're buzzing in my head, head like a bomb down. And listen to the beat of a sound song, you're buzzing in my head, head like a bomb down. Paris, not a place to be. Jerks and the suckers buzzing all around, or everywhere I say. It's a fact, we must rehack. I take a trip to the hip hop. I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it now. I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it now. I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it now. I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it now. Listen to the beat of a sound song, you're buzzing in my head, head like a bomb down. And listen to the beat of a sound song, you're buzzing in my head, head like a bomb down. I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it now. I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it now. I wanna do it, I wanna do it, I